Realmente, cuando dice aquí vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Yo pensaba, por ejemplo, un monasterio. Si un monasterio pierde el espíritu de oración y de sacrificio, ¿para qué sirve? Ya no sirve para nada. Está todo y sin embargo no está nada. Está todo lo que se necesita para tener un monasterio, pero no hay nada de lo que debería haber. Si construimos una iglesia, pero los hombres que están dentro, pues no adoran de verdad a Dios, vinieran solo y exclusivamente por pura costumbre, pues tendríamos la iglesia, pero no tendríamos aquello para lo que ha sido construida. Esto a veces pasa. Hay templos en el mundo cuya comunidad que la integra ha perdido el espíritu de adoración. Esto pasa. Lo mismo que lo puede perder una persona, lo puede perder toda una comunidad. Y también una persona. Lo tenemos todo. La salud, el cuerpo, la existencia, el universo que rodea a esa persona. Pero si ha perdido el sentido por lo que ha sido hecho todo, pues lo mismo. Ha quedado soso. La sal ha quedado sosa. El universo entero, pues, para los hombres está hecho para que den gloria a Dios. El universo, en cuanto a los hombres, está hecho para que nosotros demos gloria a Dios. Alguien podría decir, ¿y para qué sirve un alimento riquísimo que ha creado la naturaleza si yo no lo pruebo? ¿Debo probarlo? Pues no, a lo mejor ha sido creado para que te sacrifiques. A lo mejor ha sido creado para que sacrifiques eso. Si lo probaras y gozaras de esos sabores, darías gloria a Dios y le alabas. Pero si lo sacrificas por Dios, haces más. Así que hay que entender que este versículo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Como veis, se puede aplicar a todo, a una comunidad, al universo, a el universo entero. Sin seres humanos, pues si no hubiera nadie, absolutamente nadie, que viendo el universo glorificar a Dios, ni ángeles ni hombres, la pregunta que uno se haría es, el Señor ha creado el universo, pero solamente lo ve Él. Solamente lo ve Él. Y a Él ya no le faltaba nada. Ciertamente es una manifestación de su gloria, de su poder, pero a Él no le faltaba nada antes de crearlo. Imaginemos un Dios sin ningún ángel ni ser humano que creara universo tras universo, continuamente, cada vez más grandes, más, pero no hubiera nadie que lo contemplara. ¿Le faltaba antes de crearlos algo? La respuesta es no. En cierto modo, se podría decir que también nosotros somos la sal del mundo en ese sentido. Somos pocos en mitad de este universo inmenso, pero nosotros damos un sentido especial a todo. Y damos sentido a unas estrellas que están a miles de años luz, porque bueno, nos iluminan con su pequeña luz en una noche. Y nosotros las vemos desde aquí porque son grandes. Y a lo mejor allí no hay nadie. No hay nadie. Y un desierto precioso de dunas, de a lo mejor hay una zona de ese desierto que no la ha caminado nadie en un siglo. pero por fin pasa uno, hollando unos terrenos que nunca nadie ha pisado en un siglo. Pues al ver esa belleza, él está dando un sentido especial a ese lugar, en ese momento. Es poco, es como un grano de sal, pero también él da ese sentido. En fin, es una interpretación que se me ha ocurrido al leer esta vez el versículo, y bueno, pues acabamos diciendo eso. Todo lo que ahora mismo nos rodea aquí, toda esta iglesia con su altar, las velas, la cruz en el centro, todo esto tiene sentido para que adoremos. Tiene sentido para que nosotros ahora la adoremos. Si no, sería algo completamente soso, insípido y vacío y falto de todo. Así que usemos todo esto porque en nosotros está la gracia de Dios, que es lo que, como en la sal, da sabor a esto en lo que estamos.